buenas noches, mi amor. Me despido de ti. Que en el sueño tú pienses que estás cerca de mí. Buenas noches, mi amor. No te olvides de mí. Y arrullando tu sueño, cantaré para ti. Y a mañana en la cita te hablaré de mi amor. Y asomada a tu mirada tendrás mi bien. Mi amor, sueña, sueña y verás cómo al vernos mañana me quieres mucho más. Duérmete, mi niña, guardando el tesoro de tus bellos ojos por celosa reja de pestañas negras. Tu tez nacarada se irá iluminando mientras yo te velo, cantando y soñando. Y a mañana en la cita te hablaré de mi amor. Y asomada tu mirada tendrás mi bien al alma mía. Buenas noches, mi amor. Duerme y vuelve a soñar con mis labios que tiemblan queriéndote besar. De llorar, se mete en las orejas un rumor y se oye por todita la ciudad. Cantando por el barrio del amor, se cansa mi organillo de llorar, se mete en las orejas un rumor y se oye por todita la ciudad. Se va el organillero con su tema juguetón, es olvido y es amor, y se aturde todo el barrio y se salta el corazón cuando canta su canción. En sus quejas dolorosas, cuántas cosas me contó. Sonecito, callejero, lastimero y juguetón. Ya se va el organillero, nadie sabe a dónde va, dónde guarda su canción. Pobrecito organillero, si el manubrio te cantó, daré vuelta al corazón. Organillo de llorar, se mete en las orejas su rumor